arriba, chiquillo. Vamos sacando los poquitos gatos, los tiritos, los bolones de acero. Vamos volviendo a nuestra infancia. Vamos volviendo a ser niños. Y vamos a jugar, chiquillos, a nuestro día.